Bienvenidos una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM. Como todos los miércoles, empezamos el programa ¿Qué pasa en el mundo? Una horita de contrainformación, de noticias, de 11 a 12. Hoy un miércoles especial, miércoles 15 de junio, que se está haciendo el seguimiento de lo que está ocurriendo a las puertas del Parlament de Cataluña, donde la idea inicial era bloquearla para que los políticos pues no pudieran aprobar o comenzar a debatir estos presupuestos restrictivos que han ideado para salvarnos de su crisis. Y bueno, pues ya la compañera han estado emitiendo desde las 6:30 de la mañana. Hemos ya recibido ya noticias de cargas policiales, de cómo han puesto al servicio de los políticos helicópteros para trasladarlos. Hablaban hasta de 6 helicópteros. El presidente Mas y los consellers han llegado vía aérea al Parlament. Y bueno, cargas, tenemos a un compañero de aquí de la radio también que ha sido lesionado. Y bueno, que hoy pues haremos, tenemos gente invitada aquí en el estudio, pero bueno, que también estaremos recibiendo llamadas de la gente que está por allá por las puertas del Parlamento para cualquier historia que vaya ocurriendo durante la mañana y durante esta horita, pues la pueda comunicar. Recuerda también que el programa se repite los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 2 a 3 de la tarde. Todo esto a través del 91.4 en la FM de Barcelona y alrededores. Y a través de la web de Contrabanda, contrabanda.org. Tenemos también una página web donde vamos colgando semanalmente los programas que vamos emitiendo desde los estudios de Contrabanda, que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Y ahí, pues bueno, a partir de mañana o quizás con suerte hoy, pues ya el programa que estamos haciendo hoy, 15 de junio, pues ya estará funcional. Tenemos también un mail de contacto. Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar sugerencias, opinión, información, crítica, bueno, correo libre. Y tenemos un teléfono que es 93-317-7366. Recordemos que estamos en directo. 93-317-7366. Y eso, hoy 15 de junio, pues bueno, la vía telefónica está abierta para tanto para participar con los compas que nos acompañan hoy en el estudio, como para comunicaros con nosotros de lo que está ocurriendo allá a las puertas del Parlamento de Cataluña. Entonces, el tema del Parlamento lo dejamos a la espera de que recibamos algún tipo de llamada. Tenemos también un enviado por ahí que o hará una llamada o vendrá después a la parte final del programa, entonces que ya lo desarrollaremos. No sin volver a destacar la gravedad de la policía vuelve a estar sin identificación, sin llevar la placa, y cómo vemos a quién sirven y para qué sirve la policía, y que la voz del pueblo no les importa una mierda y solo a palos saben funcionar. Bueno, ellos también pueden justificar, ¿no? Diciendo que les han votado, ¿no? Que hay gente que les apoya, que eso también es cierto, ¿no? Si tuvo un apoyo bastante masivo, o sea que, bueno, una parte de la población sí avala este tipo de políticas. Bueno, pero el haber sido elegido no quiere decir que sea un cheque en blanco, ¿no? Esta peña se lo toma de esa manera, ¿no? Se lo toma como un cheque en blanco, que pretenden recortar las PIRMIS, ¿no? Las ayudas sociales a la gente que menos tiene, ¿no? Menos posibilidades, mientras que ellos se van subiendo los sueldos y los consejeros se suben los sueldos y ellos viajan en helicóptero para no enfrentar la realidad del pueblo, ¿no? Eso, que hasta ahora igual lo veían hasta con cierta simpatía, de pues no escuchaban las voces a Caudorella, y al tenerlo ahí, no me interesa, píllame el taxi helicóptero y me llevas a la puerta, por favor, que no puede ser. Que total, lo pagan ellos los que están abajo, o sea, exacto, que no hay problema, ¿no? Exacto. Pues nada, introducimos a los dos invitados que tenemos hoy en el programa. Uh-huh. Sí, han venido dos compañeros para explicarnos un poquito las acampadas en Badalona, cómo se fueron desarrollando y cuáles fueron sus vivencias. Y bueno, a razón de eso, cómo deciden al final pues salir a los barrios y, bueno, en este caso en Santo Cristo. Solo un apunte, esto puede tener un efecto boomerang, porque la gente que paga impuestos si no están en la puerta del Parlamento puede decir: joder, tengo que pagar los helicópteros por culpa de los indignados, ¿no? También hay un pensamiento poco retorcidillo ahí que puede también calar, ¿no? Sí, no, que los medios de comunicación lo van a utilizar, ¿no? Los indignados están haciendo perder dinero a la gente que trabaja. ¿Y los coches oficiales no? Bueno, por eso. Claro, si pones la lupa donde uno quiera, ¿no? También hay gente que siempre va a pretender justificar una serie de actuaciones, aunque sean inmorales e ilegítimas, y hay otra gente pues que no estamos por la labor esa, sino por denunciar y criticar todas esos abusos, ¿no? De esa gente que tienen un poder que se lo han cogido ellos y que se lo ha dado el capital en realidad, ¿no? Porque al final la legitimidad es para gestionar las cuestiones del capital, las empresas, subvenciones para aquí y para allá, que de eso no se habla. Y de lo que se habla es que mira, que nos están molestando las plazas, que nos están ensuciando no sé qué. Bueno, una de las noticias de Plaza del Sol era el dinero que perdían los negocios de alrededor, que no entraba la gente por la acampada, ¿no? En vez de apoyarle, decir: a ver, me están a mí subiendo los impuestos a... No tengo para mantener el negocio, me estoy llenando de deudas porque no dejan fumar dentro de los bares, ¿no? En vez de apoyar, la crítica, ¿no? No me dejan, los clientes no entran a mi negocio por culpa de la acampada, ¿no? Ese será el discurso también un poco. Claro, entonces, retomando así al hilo de lo que estábamos hablando y tal, en principio pues sería eso, ¿no? El plantear alternativas que la gente de Badalona y gente de fuera que apoya a la peña de Badalona, qué propuestas para activarse un poquito e introducirse en los barrios y hacer cosillas con la gente de los barrios, ¿no? El hacer que la gente participe en la calle de una manera libre y que pueda plantear la suya, ¿no? Aunque a veces salgan algunas perlitas también, por cierto. Bueno, pues ya quedan presentados y ya que si nos quieren ir explicando un poquito cómo habéis vivido, cómo vivisteis en Badalona las acampadas y cuáles fueron vuestras sensaciones en las asambleas y tal. Bueno, pues nosotros fuimos... Bueno, nosotros hace poco vivimos en Badalona y bueno, desde hablando con gente de Badalona, de entidades vecinales, también de colectivos de allí, los pocos colectivos que hay por allí... Pues siempre nos han dicho que Badalona es una ciudad bastante apalancada, ¿no? Que desde hace mucho tiempo que la gente no se mueve, que no hace nada y eso. Y entonces, claro, vemos la oportunidad. Bueno, sale todo esto de las acampadas a nivel global, ¿no? Así, espontáneamente, por cualquier sitio. Vemos que en Badalona también estuvimos planteando, hostia, pues estaría guay ahí acampar ahí, a ver si la gente se une, sale a la calle, hace movidas. Y el siguiente fin de semana, pues ya la gente va a la plaza de la Vila y acampan. Nosotros fuimos al cabo de un par de días y había gente muy joven allí que creo que nunca han estado militando en ningún sitio, no han estado participando en movimientos sociales ni nada, pero estaban ahí con muchas ganas, con ganas de comerse el mundo, a lo mejor no con mucha idea ni de cómo organizarse, ni objetivos, pero bueno, estaban allí. Y nosotros vimos la oportunidad de... Coño, nos motivaba, ¿no? Estar allí con gente nueva, con gente joven y nada, fuimos para allí, fuimos a acampar con ellos... Y empezamos a hacer un trabajo ahí de base, pues haciendo charlas, haciendo actividades, que la gente, sobre todo joven, no tiene prejuicios porque no saben mucho de nada, pero tienen ganas de saberlo todo. Y eso hace pues que la gente esté abierta a cualquier tipo de charla, de actividad y de todo. Y bueno, poco a poco estuvimos allí haciendo trabajo, pero también hacer un punto crítico, ¿no? Porque, bueno... Hay mucha gente que no sabe lo que es una asamblea, ya no solo gente acampada, sino las famosas asambleas generales, ¿no? Que a veces eso de asamblea tiene poco, ¿no? Que mucha gente va ahí... Acércate al micro, pues se te escucha poco, si no. Que va con, o mejor, con otros intereses, ¿no? Como siempre, ¿no? Y gente, pues bueno, que no sabe realmente lo que estamos haciendo allí y todo. Y nada, pues también con gente de la acampada también vio cómo funcionaba todo eso, intentamos darle otro rumbo. Más combativo, ¿no? Con planteándonos realmente qué estamos haciendo allí y qué queríamos. Porque la gente, quieras o no se lo plantea. Está muy alineada al sistema y, aunque esté allí, realmente no saben por qué están allí ni dónde quieren llegar. También las famosas declaraciones de mínimos, sí, que han ido saliendo, pero que no sale nada, que no se concretiza ahí nada, que se hacen pues asambleas eternas o asambleas, o al menos gente que va hablando... Cada uno da su idea, su opinión, su de eso, pero que no se acaba concretizando nada. Entonces, pues bueno, eso quizás a la gente que ya está metida en otras historias, pues quizás le va quemando y, pues bueno, que está bien que el debatan y tal, pero que, bueno, hay otras formas de funcionar y de actuar. No, sí. Y aparte, bueno, también veías también el sentido un poco apolítico, ¿no? Ni derechas ni izquierdas, y no puedes utilizar según qué vocabulario porque, bueno, ya te estás definiendo y no somos nada, no somos nadie y no vamos a ninguna parte, ¿no? Y ahí empezamos ya como a chocar, no solo nosotros, que pues tenemos nuestra forma de pensar y nuestro recorrido, sino también esta gente joven que veía cómo se les estaba limitando, ¿no? Porque ellos tenían unas ansias y unas de saber, de experimentar, de ir a más, y bueno, se veían que se estaban limitando. Y aparte, también lo enfocamos también a nivel de, bueno, sí, una crítica al sistema, pero poco a poco dar alternativas reales. De charlas, debates, pues surgieron debates de pedagogía libertaria, de escuelas libres, pues se planteó de, pues, coño, si nos gusta hacer esto, pues que venga aquí alguien de alguna escuela libre, que venga a explicar su experiencia, y a nivel de educación, pues estamos ya planteando una alternativa, que no estamos fuera del sistema, pero estamos encaminados a salir del sistema. O a nivel de, yo qué sé, nivel de cooperativas de consumo, que venga aquí la gente. Más o menos que la gente vea que cambie el chip de el sistema que hay, puede haber otro. Porque la gente no se cuestiona que pueda haber otro, sino se ven limitados a este sistema. Y bueno, también surgieron, pues yo qué sé, hacer huertos urbanos, cosas. Y lo que nos chocaba ya era la poca paciencia que tenía la gente. la gente no tiene paciencia. Queremos unos mínimos, tenemos que presentarnos, tenemos que tener algo. Y tú le decías, bueno, paciencia, es que hace muchos años que esto no pasa, que la gente no tiene mucha idea, que hay que hacer un trabajo de base. Y al final nos quemamos y, bueno, con nosotros y más gente así que nos habíamos juntado, pues decimos, bueno, pues a lo mejor es el momento de irse para los barrios porque la acampada empezaba a bajar ya y a plantear todo esto. Y a ver si el compañero quiere comentar algo, porque... Acércate, una cosa, acércate al micro, porque te vas moviendo y luego cuando se escuche la grabación se va a escuchar un poco desigual. Vale. Bueno, sí. Lo sé descentrado con él. Esto de la salida a los barrios, ya tenéis un punto de partida de iros hacia cierto barrio, yo de momento ya encuentro interesante de que vosotros ya estéis acampada, vosotros seáis el colectivo, el grupo que erais, y ya conocisteis más gente que realmente ya se ha unido a la idea esta inicial de hacer otras cosas. Entonces ya es una cosa importante que se encontró en la misma asamblea de unir inquietudes y que esas inquietudes parece que se van a concretizar en algo. Entonces ahora, ¿hacia dónde eso de salir los barrios? ¿Hacia dónde vas a salir dentro de Badalona? Bueno, vamos a ir a Santo Cristo, que es un barrio de ahí, Badalona, un poco olvidado por tanto político como los mismos ciudadanos de Badalona. Está ahí aislado en la autopista y, bueno, como que nadie le hace caso a ese barrio. Y vimos que había muchas problemáticas ahí, aparte conocíamos entidades del barrio y decidimos pues atacar por ahí a ver qué salía. Y nada, hemos plantado ahí punto de información estos días. De momento no ha habido mucho éxito, pero esperamos empezar a despertar algo. Ahí está. Ya. Entonces ahora la salida, digamos, de las acampadas a los barrios ya con una serie, unos grupos concretos, intentar movilizar el barrio concretamente de Santo Cristo, ¿no? Que sí que es cierto que también es como la periferia, ¿no? Es el extrarradio, digamos, de Badalona, ¿no? Donde, el primer objetivo, cambiarle el nombre al barrio. Santo Cristo. No, sí. Nombre poco lleva. A poco. Para el acuerdo de mínimos, ¿no? Tiene que empezar por ahí, ¿no? Cambiarle el nombre. Bueno, eso a lo mejor es un poco más complicado. Sí, más complicado, ¿no? De momento vamos a intentar, ¿no? El movilizar a la gente en el barrio, que participe en cosas y que se den cuenta de que ellos también pueden hacer política desde la calle, desde el día a día, que es lo que hablamos siempre aquí, ¿no? Los movimientos estos que comentaba aquí el compañero, de que son apolíticos, que ni izquierda ni derecha, y no utilizar depende de qué terminología, porque te está dando el matiz, digamos, de una de las ideologías. Es totalmente falso, porque todo es política, ¿no? Uno cuando se despierta por la mañana para ir a trabajar está haciendo política, cuando vas al súper a comprar, o cuando vas al mercadillo, cuando vas a comprar ropa, o cuando sales de fiesta, ¿no? O sea, todo es política, porque al final todo se hace entre todos, ¿no? Y tú, para que tú puedas consumir una cerveza, alguien la tiene que hacer en otro sitio, alguien la tiene que transportar, alguien tiene que haber hecho el cristal. O sea, que al final trabajamos y vivimos en sociedad, con lo cual todo es política, ¿no? Todo en relación interpersonal para llegar a unos fines o llevar a cabo unas ideas es política en sí, ¿no? El monopolio de la política no lo tienen las instituciones, y evidentemente ahora mismo se ve muchísimo más claramente, ¿no? Que los parlamentarios aquí en el Parlamento están aquí aprobando una serie de cosas que van en detrimento totalmente de toda la población, ¿no? Entonces, y hay unos mínimos, digamos, a la hora de actuar ahí en los barrios. En Santo Cristo concretamente, aparte del punto de información, intentar movilizar a la gente, hay una serie de actividades concretas que tengáis planteadas así al corto plazo para ver un poco la respuesta, me imagino, ¿no? Dependiendo de la respuesta, supongo que luego pues se intentarán hacer más cosas, o no, depende del éxito, ¿no? que pueda llegar a tener. Sí, bueno, hemos intentado hacer charlas, debates en las tardes sobre todo, y luego por la mañana hacer talleres de distintas cosas. Y bueno, no sé. Bueno, la idea era más aprendiendo de los errores de la acampada, que donde habíamos estado, era pues no hacer asambleas por dinámica, que sin ton ni son, sino hacer semanas temáticas con algún tema e ir trabajándolo desde base. Así la gente va con una idea a la asamblea y puedes opinar, decidir mínimos, no decidir, bueno, eso ya se plantea en la asamblea. Pero la gente sepa de qué estamos hablando y hacia dónde vamos, porque lo que vemos es que la gente va ahí y, bueno... Sí, como que el que va al bar, ¿no? Sí, a soltar la suya y se va a su casa y ya está, ¿no? Ya. Esa es la idea, ¿no? Y entonces, pues eso, hacemos actividades, que de momento nos ha faltado coordinar mejor, hacer difusión para que la gente se acerque. Y bueno, las asambleas son los domingos a las 6 de la tarde y la plaza 15 de junio, al lado del pabellón municipal. Y esperemos a ver si viene gente. Después, también una cosa aprendiendo de las acampadas, ¿no? De las caceroladas, ¿no? Que bueno, está muy bien, pero realmente para empezar a cambiar algo tienes que empezar a molestar. Si no molestas, pues no vas a cambiar nada. Hombre, las cacerolas hacen bastante ruido. No, sí, sí. Nada, se entiende lo que estoy de acuerdo por eso. Y entonces lo que hemos hecho, pues hacer un pasacalles por el barrio, que ya empezamos el otro día. Éramos pocos, pero estaban todos los chavales de la calle, pero bueno, esos son los unos, ¿no? Vienen, arrasan con todo. Y éramos cuatro gatos, pero todo el barrio se enteró de lo que empezaba a cocerse en Santo Cristo. Y bueno, así ya entrando en el tema de alternativas tangibles dentro del sistema, pero un poco más para afuera, pues bueno, está allí la idea de un huerto urbano, que está ahí más o menos, que ya se verá de aquí un poco tiempo, a ver cómo va la cosa. También está el mercado de intercambio, y también se había hablado de un banco del tiempo, pero bueno, esto tampoco lo tenemos muy claro porque es algo nuevo para nosotros y hay que hablarlo un poco, a ver cómo es esto, cómo se enfoca y... Y bueno, y en principio es todo esto. Y lo que comentabas es de que habíais tenido ya relaciones con entidades del barrio y tal. ¿Están acudiendo a estas asambleas? ¿Hay representantes de esto? ¿De qué entidades estamos hablando? ¿Asociación de vecinos? ¿De quién estamos hablando? ¿Y que, cómo veis de momento esta respuesta inicial a vuestra propuesta y a vuestro... Pues bueno, el tiempo que estáis dedicando a la movida esta? Bueno, en verdad llevamos desde antes de ayer, desde el lunes. Desde poquito, ya. Vale. Pero ya fuimos a hablar con la asociación de vecinos del barrio, que hay dos, una está del PSC y otra que es de iniciativa, pero hay gente de todo y es como más combativa. Y también está otra entidad vecinal, que es la Musara, que conocíamos gente de allí. Y bueno, fuimos a plantearles todo y les pareció perfecto. Ya nos dijeron que el barrio cuesta que se movilice, que la gente salga a la calle, pero que si que tengamos paciencia, que si poco a poco vamos haciendo cosas, que si lo del huerto, que si el mercado, que la gente pues se va a ir motivando y yendo. Y después la asociación de vecinos, que no es del PSC, que es ya gente mayor, que gente que ha vivido más la transición, pues les gustaba, ¿no? Que gente joven se moviera, porque aquí todos somos de jubilados, hay gente, muy poca gente joven, que la gente le cuesta, que contábamos con ellos para todo. Y bueno, esperamos a ver si empezamos a mejorar la difusión, que la gente venga, a ver cómo la primera asamblea y a ver si esto empieza ya a rodar. Perdona. No. Sí. Y la idea es que al final se acabe consolidando sin que vaya gente de fuera o gente del barrio y gente a lo mejor también de fuera, que se acabe consolidando una asamblea de barrio y que funcione por sí misma sola y que la gente empiece a autogestionar sus propias vidas dentro del barrio, dentro de lo que se pueda, claro. No, que hablabas del PSC, que ahora que no están en el gobierno, se pasaron al lado subversivo, ¿no? Ahora son combativos. Exactamente. Mientras estaban en el gobierno... Mamaban de la teta de... Ahora se tiran al monte. Ahora se tiran al monte y a las calles. Los maquis, ¿no? Los maquis, sí, exactamente. Exactamente. Y en Badalona, aparte de la iniciativa está en Santo Cristo, ¿han habido en otros barrios algún tipo de movilización así? Bueno, allí hay una plataforma de Bufalá, que tampoco conocemos mucho, pero se habían pasado por la acampada. Y que bueno, que ellos también empezaron a hacer movidas allí de todo. También hay gente de La Murera, que el día que fuimos a La Musara a presentarles lo que pensábamos y todo, que les gustó mucho la idea, dijeron, ¿por qué no vais a La Murera? Y bueno, tampoco somos tanta gente para irnos dispersando por Badalona. Y sí, la idea está allí. A ver si hay gente de los barrios o gente de entidades vecinales de otros barrios que les gusta la idea y empiezan a promoverlo en sus barrios. Porque lo que sería muy triste es que nosotros tuviéramos que ir por barrio... movilizando a la gente, que es un currazo, y tampoco somos tanto. De alguna manera, ustedes o vosotros empezasteis lo que ya se ha estado discutiendo en Plaza Cataluña, que todavía no ha empezado. Bueno, que sí, movilizar, que ha empezado ahí... que es empezar por los barrios, ¿no? Sí, pero sí que ha empezado, ¿eh? Como dice el compañero, sí que ha empezado. Bueno, lo que pasa es que hemos invitado aquí a los compañeros para que lo expliquen en primera persona y sobre una cuestión concreta, ¿no? Bueno, yo también, por una parte, animarlos, los principios siempre son un poco difíciles, ¿no? Pero que luego al final todo eso dando sus frutos. Y luego, por otra parte, que yo aplaudo también esta propuesta y estas acciones, y más en Badalona, concretamente, habiendo salido del Albiol, ¿no? Porque en realidad va a hacer falta bocanadas de aire fresco. Tal y como se va a ir poniendo el asunto, ¿no? A la que el tipo este realmente ya se asiente bien en su sofalín y empiece a gestionar un poco lo que es la policía en los barrios y un poco el tema de la seguridad, que es muy importante, claro, todos lo sabemos. Y esperemos que no le dé por usar rituales musulmanes y tirar a la gente al mar, yo qué sé, ¿no? Cosas de estas, ¿no? Entonces... Claro, los principios son difíciles, pero a menudo que la gente también vaya participando y todo esto, yo creo que sí que se puede ir conformando un poquito de autogestión, ¿no? En los barrios, y el mero hecho de que en un sitio pueda llegar a funcionar, si hay una continuidad, también puede servir de ejemplo para otros sitios, sin tener que ser la misma gente la que tenga que ir peregrinando a las diferentes zonas, ¿no? La gente no es tonta y la gente va a vivir la represión y la necesidad, y en base a eso, pues dos opciones: o te quedas en tu casa llorando o intentas hacer algo para cambiarlo, ¿no? No hay muchas más opciones, ¿no? Al hospital no, porque estará cerrado, o sea que con lo cual, pues eso. Solo te puedes poner enfermo por las mañanas, por la tarde, ¿no? Solo te puedes enfermar por las mañanas. Tienes unos horarios, ¿no? O puedes esperar a la mañana siguiente. Sí, sí, te aguanta el cuerpo. Si te da un infarto, ya puedes aguantar el infarto 12 horas, porque no, porque ya no te atienden por la tarde. Claro, sí. No, hay que saber. Allá en el trabajo, es rumorología, pero bueno, también la digo, ¿no? Porque aquí podemos hablar. De que al presidente Mas tuvo como un amago un problema cardíaco y lo llevaron para la Vallebrón. Y lo pusieron en una de las salas que está desmantelando. O sea, atendieron en una de las salas que está desmantelando. O sea, que también tiene ciertos privilegios. Joder. No, es rumorología, pero bueno, que no me extrañaría de que después fuera del helicóptero ya, todo es posible. Exacto. Y el ictus cerebral este del Alonso, ¿no? El portavoz del PSOE, que le dio un ictus cerebral la semana pasada. Y digo yo, es normal. O sea, después de mentir tanto, sí, algún efecto secundario tiene que tener. O sea, es inevitable. Pero vamos, que a esta gente yo no creo que tengan esos problemas de que las plantas estén cerradas o tengan que averiarse en unos horarios concretos. No creo que el rey, cuando se estropee la otra rótula, tenga problemas. No creo. Limitación de presupuesto. Ni... Posible que aproveche unos días en Barcelona para pegarse alguna fiesta, ¿no? Seguro. Sí, mientras se desalojan alguna casa de cerca. ¿No? Efectivamente. Por seguridad, ¿eh? Siempre, sí, siempre sí, por sí, seguridad, sí, claro. Faltaría más. Bueno, me parece que también vosotros estabais metidos en la ocupación esta de Libertatia. Sí. Y parece que la cosa se acaba. Sí, la verdad es que sí. Bueno, empezamos. Ese sí sin ganas, ese sí ahí con la lagrimilla. Un poquillo, pero bueno, hemos aprendido mucho. Primer centro social que montamos, había gente bastante joven ahí también. Y bueno, ya nosotros nos disteis cobertura un día, ¿no? Que tuvimos ese problema, que muchas gracias también. Y bueno, pues poco a poco he ido muriendo al no poder abrir el espacio porque estaba hecho una mierda. Era un bucle. El sacar mierda allí era un bucle. No se acababa nunca. Y éramos poca gente, también con el miedo después de que nos habían desalojado ilegalmente. También queríamos dar un toque más combativo, que eso no acabara siendo pues un centro para ir de fiesta ni tampoco así. Bueno, para llevar ahí un rollo, para meter caña, ¿no? Y bueno, pues nos metimos también con lo de la acampada y tal, y otra gente ya ha marchado de allí por cuestiones personales suyas, y ahora actualmente pues somos poquita gente allí, somos unas pocas personas, y bueno, pues eso, el día 23 ahí, bueno, viene ahí la propietaria con los Mossos y el nivel judicial, que no van a echarnos, pero bueno. Porque en un principio no había, ¿no? Cuando habíamos hecho la conexión la otra vez, no había ninguna clase de denuncia nada. Y eso sí que ha cambiado, ¿no? Hace poquito... Se ve que la denuncia nos la habían puesto desde el segundo día que estábamos ahí. Ah, que nos mandaron, se ve que un burofax y todo para que desalojáramos el 10 de febrero, pero nosotros no... No tenéis ahí un aparato para recibir. Hemos ido a los juzgados a ver qué teníamos y todo, y nada. No había nada. Hostia. Y a razón de eso, entonces ya es cuando veis que sabía ahora mismo. Os recomendaron, ¿no? Que mejor que de momento lo dejaseis correr por ahí, ¿no? Intentar hacer otras cosas en otros sitios y ya, ¿no? Que aprovechando, por cierto, que el 23, ya que es motivo de esto, queremos organizar una concentración a las 8:30, 9 de la mañana, ahí en Libertatia, que es Carré Alfons, bueno, 312 o 13. Sí. Bueno, cerca del pabellón de la Peña Nuevo, sí. Badalona. En calle Alfons 13, en Cervantes y Valdomésula, es una esquina, ya se verá, es un pedazo caso, un bloque. Y las pancartas se ven. Sí. Y bueno. Muy bien. Bueno, pues vamos con un temilla musical. Y bueno, recordar que los teléfonos están abiertos. Podéis llamar al 93-317-7366. Pues eso, si nos está escuchando alguien de Badalona y quiere comentar pues que hayas acercado tanto a la acampada de la Plaza de la Vila como al punto de información aquí en Santo Cristo. Y también recordar a la gente que está en la movida del Parlament que también puede hacer uso del teléfono y ponerse en contacto con Contrabanda para ver lo que está pasando en estos momentos allá ante la clase política. Ponemos un temilla, vamos a poner un temilla de una gente chilena que se llama Anarquía Tropical, y vamos a escuchar La Destrucción es el Primer Paso. Come on! lo llama Paco. Y en vez de guanaco, tortugas y zorrillos, allá más comida y más salud. Para los cabros chicos en sus cárceles, mapuches y libertarios, son presos por luchar contra tu maricón estado. Eso hace que queramos destruir este sistema, hace que cantemos este hueque, querer que te va. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía y hormigar. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía y hormigar. La destrucción es el primer paso. Destruir el capital con carana y cabotazo. La destrucción es el primer paso. Parece que tenemos una trucada. ¿Ens escoltes? Hola. Hola, hola. Hola, bueno, ya estás en directe. Aquí desde els estudis de Sant Andreu de Ràdio Contrabanda. Molt bé. Molt bé. Que has estat aquest matí pels voltants del Parlament? Sí, bueno, vam estar a nit també i aquest matí, bueno, només trucava per explicar una mica, suposo que ja... Sabré una mica com ha anat la cosa. Sí, aquí la companya està fent des de les 6:30 fins que hem començat naltres, està fent un especial, rebent trucades, però bueno, tu has vist molts helicòpters? Sí, bueno, uns quants. El que passa que, clar, com que són tots iguals, hi havia dos tipus, hi havia uns de la policia i hi havia uns altres que eren de color groc dels bombers. Potser aquests són els que han usat el president Mas per arribar. Bueno, ara que he tornat a casa i he vist per la tele i es veien, pues... uns quants consellers, el Mas també ha arribat amb un helicòpter d'aquests. El Mas ha arribat amb un helicòpter de la policia i després hi ha hagut alguns que han arribat amb un helicòpter d'aquests grocs. Mm-hmm. Bueno, no sé si ja heu explicat, ahir a la nit, pues, ja se sap, l'acampada es va poder fer perquè la policia va tancar el parc de la Ciutadella i bueno, la gent es va concentrar a les afores. No, sobretot a l'entrada principal tradicional, que és la que hi ha al passeig on està l'estació de França. Mm-hmm. Llavors allà, cap a les 10 del vespre, va haver una xerrada de l'Arcadi Oliveres i Mirene Zarreta, i després va fer una assemblea, i a partir de les 12, bueno, la gent es va quedar per allà. Pels mitjans jo he sentit que deia, bueno, per TV3 han dit unes 1.000 persones, la veritat és que... No sabria dir perquè era una massa molt extensa. Jo en algun, lloc... Hi havia molta concentració a partir d'això de la nit, però la gent no estava ocupant bastant tot el perímetre que va des de l'entrada d'aquesta estació de França fins al carrer Wellington, que és on comença la paret del zoo. En algun lloc he escoltat que s'havien reunit 2.500 persones aquesta nit. Bueno, ja dic, la veritat és que jo diria que més de 1.000 persones sí que n'hi havia. Jo vaig marxar com a les 2:30 o 3 de la matinada i jo diria que més de 1.000 persones hi havia, perquè bueno, el passeig principal que hi ha al costat aquest de l'estació de França pues, estava tallat, hi havia molta gent per allà pel terra i després tot el que eren les herbes, els trossos d'herba del passeig, tant del passeig Picasso com del passeig del carrer Pujades, pues també estava tot ple. O sigui que jo diria que més de 1.000 persones hi havia. El que passa que al no estar totes juntes concentrades és més difícil calcular, però bueno. I durant la nit també la presència policial ha sigut constant o...? No, durant la nit hi ha hagut... Bueno, estava tot ple de policies, però per dins del parc. Uh-huh. O sigui, la gent estava per fora, al carrer... La majoria, bueno, tirats al terra, dormint o fent el que fos, xerrant, etc. Hi havia un grup que sí que han estat tota la nit o una bona part de la nit, almenys l'estona que he estat jo, estaven acumulant tanques a les portes d'entrada al parc de Ciutadella. Acumulant tanques, bueno, d'unes obres que hi havia per allà pel voltant, etc. Eren... una minoria dins de tot el grup, que o sigui, no era representatiu de tots, però sí que era un grup i que, bueno, vam posar bastantes tanques, algunes portes, fins i tot a la paret posterior d'això del carrer Wellington, on està el zoo, doncs també hi havia portes que són d'entrada al zoo, de dependències del zoo, etc. I també estaven allà intentant posar portes, posant algun container, etc. I la policia, en cap moment intervenia, la policia estava... Sí que hi havia una fortíssima presència, però sempre tots dins del parc. Deia, donava una imatge una mica surrealista, no? Era com una mica, sabent que està el zoo allà al costat, i tu passaves per allà i veies les reixes amb les barres i els policies allà dins quiets, donava una imatge, una mica impressió d'això, com d'estar veient les bèsties del zoo. I bueno, tu vas marxar sobre les 2-3, tot sí, tranquil. I després, bueno, aquest matí arriba com a les 8:20, doncs ja he sentit que a les 7 del matí hi ha hagut una intervenció policial, han desallotjat la part que donava la cantonada del carrer Wellington al carrer Pujades, que és per on han habilitat un passadís perquè poguessin passar els polítics, els parlamentaris. I bé, això ha sigut cap a les 7 de la matinada, quan ja he arribat jo hi havia, bueno, hi havia un desplegament policial enorme, un munt de furgones i tot un passadís de Mossos parapetats allà, bueno, amb tot el tinglado, cascos, escuts, pistoles de bales de goma, etc. I res, jo, per exemple, he arribat amb la bici, he aparcat un carrer més cap allà i m'he trobat de cara al Nadal, que venia amb dos raspatges i anava pel carrer i un munt de gent darrere increpant-lo, sense tocar-lo, però sí increpant-lo, dient-li de tot, i el tio, bueno, anava amb el cap cot, caminant, acompanyat dels dos guardaespatlles, ha pujat a un cotxe i ha marxat. Suposo que després ha donat una volta, perquè ara l'he vist per la tele que estava allà dins del Parlament. Per la tele sí que he vist imatges d'alguna gent que l'han increpat i fins i tot l'han arribat a Xiampenya i alguna cosa, i algun parlamentari, que no recordo qui era, que encara ha hagut de fer una corredissa per entrar així a la zona que estava protegida pels Mossos. De 8:30 a 10:30, que és més o menys l'estona que he estat allà al carrer Wellington, doncs això, era cada cop que passava algú, alguns coneguts, altres no tants, que suposo que igual són o assessors o treballadors de funcionaris del Parlament, etc. Doncs anàvem passant per aquest cordó policial i bueno, pues, això, escridassades, etc. No hi ha hagut cap d'allò. Sí que s'han sentit a un moment cap a les 9:30, potser, o així. Al principi, sabeu, la Meridiana, no?, la glorieta de Marina. On està el metro de Marina. Doncs cap allà també hi havia gent congregada i s'han vist unes corredisses i s'han sentit una estona pilotes de goma. En principi havien nombrat que havien, bueno, això també no sé quina hora era, que havien disparat, fer soroll però sense disparar les pilotes, el que han dit per la tele. No sé si tu has pogut veure volar alguna pilota. Jo he sentit el soroll. Si disparaven pilotes o no ho sé, perquè estava, jo dic, jo estava a la cantonada de Wellington amb pujades i això venia quasi de la glorieta de Marina. El que sí que s'han vist per imatges per televisió és sortia un paio que l'havien pegat alguna hòstia a l'ull, el tenia totalment un flat, i bueno, un company de la ràdio ha hagut d'anar a l'hospital d'un cop de porra a la cama, o sigui que sí que hi ha hagut certa càrrega i certa violència policial. Sí, ja he dit, sí que s'han vist corredisses. Després també a partir de les 10 s'han vist unes corredisses a baix de tot, on, diguem-ne, al final de la parada del tramvia, l'última parada, ja a prop de la Vila Olímpica, on ja també hi ha un espai de la Universitat Pompeu Fabra, em sembla que és. També s'ha, bueno, això estava tallat i també hi ha hagut unes corredisses i tal. Però bé, el tros on estava jo, la veritat és que ha sigut de calma tensa, perquè bueno, la gent anava escridassant, s'anava dient de tot, però els Mossos simplement han fet acte de presència, han intimidat presencialment, però no han intervingut. I així a nivell de penya, creus que hi havia més gent aquest matí que ahir a la nit, en un moment àlgido així de les xerrades de l'Arcadi Oliveras i tal, o...? Home, jo crec que ahir a les xerrades d'Arcadi Oliveras hi havia molta gent, era bastant impressionant. Avui, què passa, jo estava a la banda aquesta de Vic del carrer Wellington, hi havia el passadís dels Mossos, que han posat les seves furgones enmig, i darrere les furgones estava la gent que venia com de pujades de l'altra banda. Llavors, clar, allà no es podia veure, jo no puc veure fins a on arribava aquella gent. Sí que se sentia, o sigui, quan cridaven se sentia sí, bastant soroll i tal, però no sabria dir si... Jo crec que més o menys hi hauria la mateixa gent que podia haver ahir cap a les 12 de la nit o així. Que va ser també, clar, ahir estava tota desperdigada, avui estava més concentrada, per tant era una mica difícil precisar. Claro. I bueno, això, pues, hem vist passar per davant a gent, a uns coneguts, hem vist passar el Corbacho, hem vist passar companys d'iniciativa, el Joan Herrera i companyia, que han vingut i que també han sigut fortament escridassats. Sí, els d'iniciativa, els que comentaven és que trobaven intolerable de que ells calaven a impugnar la totalitat dels pressupostos que no es deixessin participar. Sí. Esa és la declaració d'iniciativa. Por còmplices. Sí. També un company, Peria, m'ha dit que ell estava a la part d'aquesta del carrer Pujades, on hi havia més gent, i que es veu que algun d'iniciativa, no sé qui, s'ha ficat per allà enmig. Ha aparegut allà enmig de la gent i, clar, hi ha hagut moments de tensió de dir que fan aquests aquí i tal, i al final ha pogut sortir. Mm-hmm. I res, ara aquí a arribar a casa pues he pogut veure una mica la informació del 324 que explicaven, bueno, tots indignats, ha sortit la, com es diu aquesta, la que era abans d'interior, la Tura. Mm-hmm. Que, bueno, indignada perquè li han tacat la gabardina. Quina pena. Una pintura o algo, i ha dit un discurs molt semblant al que va fer ahir Esperanza Aguirre, dient que bueno, aquesta gent que marca, ha dit textualment, aquesta gent que marca, mireu la meva gabardina, la gent que marca aquí a la gent, això no passava des de l'època dels nazis, que marcaven els seus enemics perquè tothom els reconegués. Quina demagògia. I després, bueno, pues altres parlamentaris parlant, tots indignats, la veritat és que és curiós, però tots han fet servir la paraula indignat. Fins i tot el presentador del 324 que estava allà al Parlament, dient que això, el president Mas ha fet un moment a dir que és intolerable, que la representarà veu del poble, que és la representació parlamentària democràticament escollida a les urnes i tal, no pugui accedir aquí a aquest centre de debat parlamentari per culpa d'uns quants que volen fer seu al carrer, etcètera. S'està dient que era intolerable que no es deixessin entrar a treballar. Quan s'ha treballat allí, dius? Per favor. Bueno, jo he arribat a casa i just han fet un descans. Mira. Som cansats. Com una presentació. Avui és el dia que parlaran del tema dels pressupostos, han fet una presentació d'una mica menys d'una hora i ha sortit la presidenta del Parlament dient que, bueno, que feien un descans de no sé quan i que després continuarien, que hi hauria un dinar i que després a les 4 de la tarda continuarien, etc. Se va a formar un grupo de indignados de la gabardina. Institucional. Sí, sí. Los indignados institucionales. Sí, indignado del Parlament. Faran com a Plaça Catalunya, que es va fer un collage amb les fotografies de les marques de la porra allí, pues allà al Parlament ficaran els taques que de sus ropas caras, de com me l'han hecho mal bé i tal, segur. Este traje que me lo regalaron, ¿no? El comentarista de 324 ha dit això, que, bueno, que ha parlat, que per exemple hi ha entrat amb una furgoneta on hi havia gent parlamentaris del PP i de Solidaritat Catalana, i que tots coincidien en dir que això, que estaven indignats, que, no, que era intolerable que no poguessin accedir al Parlament, etc. I el comentarista ha dit, i no seria d'estranyar que hi hagués després, en els propers dies, una resposta contundent del Parlament, de tot el conjunt de forces polítiques contra aquests fets. Però això de contundent, que estan cavant la seva pròpia tumba, ja. Contundent en quant a paraules, no, clar, no crec que surtin allà. Ella ha deixat entendre això, que estan tots molt indignats i que seria possible o seria fàcil que això, quan acabés el debat d'aquest dels pressupostos, doncs que hi hagués una declaració conjunta de les forces polítiques, etc. Pues que la facen. Ha sortit també José Bono des de Madrid dient que bueno, que és una vergüenza que eso, que no puedan acceder al Parlamento democrático, bla bla bla bla bla, y que la policía, que es la fuerza y la autoridad en este caso, tendría que ejecutar esa fuerza pública que tiene para detener esto y dejar que los representantes del pueblo pudieran entrar al Parlamento a debatir. Bueno, José Bono en una de estas sesiones de diputados hizo expulsar a gente que estaba protestando arriba con la policía y dijo, tómenle los nombres y el número de carné para las acciones legales que se puedan Y José Bono es... y se los llevaron presos a todos. Joder. Y José Bono es el que ahora propuso de, en vez de si te harán, tienen tres sesiones a la semana, de rebajarlo a dos. O sea, que es que es mucho, ¿eh? Es que tres días, es claro, es muchísimo. Sí, no, pero no se bajan el sueldo, ¿eh? No olvidar que José Bono, su familia viene de base falangistas, ¿no? Eso, y que es multimillonario, claro, perdón, pero a él le va bien, lo de la crisis a él no le afecta. Bueno, no sé si bueno, y básicamente está de eso. Ahora decían que encara quedaba algún parlamentario per arriba, pero que bueno, que bueno, que esperaban que pudiesen arribar durante el matí. Y la situación ahora, bueno, porque he visto la tele, porque ya arriba de casa, era de ya de tranquilidad. Ahora veurem per la tarda, en teoría, quan surtin o quan vulguin sortir, si també hi ha incidents o... Bueno, recordar que ja per la una hi ha una assemblea a les portes del Parlament, de la gent que està fora. Suposo que també pues, parlarà de què és el que faig, esperant les sortides i els passos a seguir. Pues, bueno, que hi ha una nova assemblea a partir de la una i a les portes del Parlament. No sé si vols afegir alguna coseta més. No, pues més o menys això ha estat el que he vist i així se los he contado. Muy bien. Eres un pobresional. De mucho cuidado. Pues moltes gràcies. Bueno, pues vinga. Venga, salut. Salut. Bueno, pues ha sido una breve crónica de lo que ha visto compañero por allí y lo que está viendo a través de los medios de comunicación. Yo sí que decir que antes de venir para acá está viendo al CUNY. Y en eso, o sea, cada mañana hacen lo de la preguntita de sí, ¿no? Y entonces hoy era si estaban de acuerdo con que la gente estuviera manifestándose delante del Parlament. Y hasta el momento que he visto, había más mayoría de que sí, que no, y eso no le cuadraba. Ponía cada vez que tenía que decir el resultado, le cambiaba la cara de... Me cuesta decirlo, pero es lo que hay, ¿no? Porque habré preguntado, ¿no? Sí, claro. Rollo así, o rollo con tertulios que hasta ahora eran como conniventes con lo de la acampada, de sí, míralos cómo protestan. Hoy encontraban intolerable de que se manifestaran a las puertas del máximo exponente de la democracia. Yo creo que no han entendido una mierda de lo que está planteándose en las acampadas y en las asambleas. Pues no sé, continuar aquí. Voy a ver si hay una nueva llamada. Hay una trucada. En principio hoy lo que se pretendía era votar lo de la ley ómnibus, ¿no? Que le daba, que cambiaba no sé cuántas leyes, ¿no? Como 80 leyes diferentes, un rollo de estos, ¿no? Era... Un rollo de esto y que dentro de eso iban a haber una serie de recortes y tal. No, ¿no? Y los presupuestos, ¿no? Y se discutían los presupuestos. Bueno, claro, pero los presupuestos ya, digamos, vienen recortados, ¿no? Ya vienen con el tijeretazo a la sanidad. Exactamente, ¿no? Exactamente. ¿No? Con el objetivo de privatizar todos esos... Dicen que la deuda de sanidad en España asciende a 9.000 y pico de euros, 9.000 millones de euros. Bueno, yo digo que con lo que con la quinta parte que se los dio de que el dinero que se le dio a los bancos, ya pagas esa deuda. Eso, el ejército, ¿sabes qué? La policía, los coches oficiales. O sea, que hay muchísimos sitios de donde recortar y no recortar, digamos, de las capas de población más desfavorecidas, que bastante mal lo está pasando ya, ¿no? Que ya es complicado sobrevivir en un sistema individualista, hipócrita y insensible, como para encima le quites el único sustento mientras que ellos se siguen subiendo los sueldos, mientras que siguen viajando en primera y mientras que tienen sus coches oficiales y su seguridad 24 horas, ¿no? Esto ya lo hemos dicho, esto es el primer paso hacia la privatización de la sanidad. Ellos ya tienen cocinado y arreglado con las empresas, con empresas que van a entrar a saco a hacerse cargo de la parcela de sanidad, y los políticos ya lo tienen cocinado, ¿no? Sí, va de a poco, ¿no? No te lo tiran así de repente para que la gente no se quede flipada y no haya una especie de shock colectivo que les perjudique, pero te lo van metiendo, poquito, ¿no? Poquito, sí, ya está cocinado. Ya lo saben los políticos, ya lo saben que la sanidad se va a privatizar. Y van a sacar tajada ellos también, ¿no? Claro. Luego, cuando salgan de la política, se los meterán en esas mismas empresas privadas, como le pasó a Aznar ahora con FedSandesa, que privatizó en su momento y está cobrando 200.000 euros cada año por ser consejero, que ya ves tú lo que hará un consejero. Trabaja desde su casa, ¿no? Es que no lo entiendo. Vaya, bueno, al final, los favor, por favor. Aznar, los consejos claro, de exacto, qué miedo, ¿no? De una copa de vino en la otra. Claro, favor, por favor. favor, ¿no? Yo lo que sí que aplaudo es el incomodar a los políticos a la hora de tomar esta serie de decisiones. No les podemos dejar tranquilamente, no los podemos dejar que vayan en sus coches y lleguen ahí tranquilamente, hagan su circo, porque al fin y al cabo es un circo, porque son actores y trabajan para el capital, eso es evidente. Y no se les puede dejar que nos recorten y nos empobrezcan cada día impasivos, o sea, sin hacer prácticamente nada o discutiendo en las tertulias de bar. Hay que hacer cosas, hay que incomodarlos, que ellos vean que la gente realmente no está dispuesta a que sigamos por este camino, que no somos los responsables de la crisis y no la vamos a pagar. O sea, no es que no podamos pagarla, es que no la vamos a pagar. Ellos, aunque quieran, aunque no quieran, aunque nos legislen como quieran y aunque sean gobiernos legítimos y parlamentos democráticos, me suda los cojones, señores, que no la vamos a pagar. Ahí está. Quería comentar la llamada que hemos tenido, que de un oyente que confirmaba también de otro de los afortunados que ha caído en helicóptero al Parlamento y ha sido el valiente de Felip Puig, el conseller de Interior, el que ha alabado la actuación de los Mossos en todo momento, que ha destacado los 30 y pico Mossos que acabaron lesionados después del intento de desalojo de Plaza Cataluña, cuando después se vio que todos eran con esguinces y con problemas, contracturas musculares de tanto repartir. Se sangraba la nariz. Pues este no ha sido capaz de acercarse, de dar la cara, y también ha tenido que pedir un taxi móvil de estos por el aire y se ha presentado en el Parlamento. Taxi aéreo. Sí, de los baratos. De los baratos, ahí. Sí, sí. Ahorrando al pueblo. Por ahí se ponen de moda, ¿no? Los taxis aéreos estos. Pues podría ser. Bueno, pues se nos está... para los políticos, digo, ¿no? Se nos está echando el tiempo encima y, bueno, pues para acabar un poquito con tema Badalona de los invitados de hoy, pues volver a recordar un poquito punto de información, dónde está, cuándo tenéis las asambleas y recordar, pues no sé si tenéis en la cabeza ahora ciertos talleres y tal, pues también lanzarlo. De invitar a la gente a que participe, exactamente. Sí. Bueno, pues... en principio hay actividades todas las tardes, pero bueno, ahora tenemos que replantearnos a ver cómo lo hacemos, por visto estos dos días que no ha habido mucha gente y todo. Pero hay actividades de 5:30 a 8:30, hay un taller a las 5:30 y a las 7 hay una charla debate. En principio es la hora que hay más gente en la calle, así podemos llegar a más gente. Luego, a las 8:30 hay el Cercavila ese, con el que queremos dar la vuelta al barrio un poco, haciendo ruido, que la gente se sume. Y los miércoles y los domingos, como es asamblea luego en... Bueno, y cacerolada también en Plaza de la Vila y Badalona, pues empalmamos con ellos y nos juntamos ahí para que hacer más demostración de cantidad. Y luego el domingo a las 6:00 p.m, todo esto se hace en la plaza 15 de juny, al costat del pavelló municipal. Y bueno, diumenge a la tarde a les 6, doncs ja l'assemblea general del barri. Que vingui la gent a participar i tot. Després tenim un blog que es diu assembleasancristbdnwordpress.com, que bueno, pues allà doncs la gent que es vulgui posar en contacte, està una mica en construcció perquè som els que som i no podem estar al carrer amb tot, però està allà. I després també volem matitzar doncs que nosaltres prioritzem els mitjans de contrainformació. Hem fet un protocol a nivell d'informació perquè hem vist també que Facebook i Twitter, això és jauja. Sí, la cachondeo que es porten les teles, que entren fins a la cuina de les acampades, t'ho graven tot, saps? En qualsevol moment, encara que els diguis que no et gravin, et graven, i després pues pengen el que volen, saps? Claro. I, manipular, bueno. Ahí, sí, exactament. Sí. I bueno, i això, bueno, nosaltres vam tenir algun percance amb gent de Badalona Televisió allà a l'acampada, perquè no volem que ens gravessin, però clar, és un espai públic. Després també, bueno, un cop, jo què sé, van venir a les 7 de la matinada, van fer una foto a la gent dormint, saps? I ja tenien un article al diari fotut, saps? O un altre dia la il·luminadora Pilar Rahola dient que si un forn d'allà al costat, que estaven perdent molts diners i que, vamos, criticant-nos, i quan el forn aquest doncs ens donava la llum abans, saps? Vull dir, jo no sé què d'on ha tret tot això. Sí, això ho vaig sentir jo per la televisió parlant de... Això és mentida, de la capa de Badalona. Vam parlar amb el forn i al contrari, ens estaven donant la llum i coneixíem una persona que currava allà. Vull dir... Miente que algo quedarà i és el que fan, sí, a través, sí, dels seus mitjans, i així no es tracta. Per això sí, potenciar bastant doncs els mitjans de contrainformació, siguin ràdio, la tele aquesta nova o premsa. Internet. Sí, sí, tenim allà un punt d'informació amb totes els dials, totes les pàgines web i tot, i els invito, la poca gent que s'ha acostat, i els diem aquí és on, si voleu altra informació, aquí ho trobareu. I de moment és això. Molt bé. Bueno, pues nos quedan 5 minutos. ¿Queréis comentar algo más sobre algo que haya pasado que no tenga que ver con... Sí, yo quería comentar muy por encima, que nos queda muy poquito de tiempo. Con el tema del momento, ¿no? Con el tema del momento sobre Grecia, o sea, porque es que, claro, llevan 15 días allí y es que no está saliendo absolutamente nada en los medios de comunicación oficiales. Y la cantidad también, de gente que hay ahí. Exactamente, las movidas que están habiendo allí, incluso he estado leyendo artículos en los que la extrema izquierda y la extrema derecha están no conviviendo directamente, pero sí están en la misma plaza, unos en cada esquina y tal, pero que en realidad se está viendo claro que el enemigo es el mismo, que lo tienen claro, ¿no? Que el enemigo es el mismo y que Papandreou, bueno, toda la clase política, institucional, etcétera, los ha vendido, los han vendido a todos, al pueblo completo. Entonces la gente están allí también a 24 horas, están con el movimiento de los indignados, ¿no? Entre comillas, un poco más radical o combativo, ¿no? Vamos a ponerlo ahí, más combativo que aquí en España, que parece que depende de qué zonas y tal, bueno, es un poco más reformista, ¿no? La gente de la manera que plantea, depende de qué discursos, lo plantea de una forma de, bueno, el sistema es salvable, solamente hay que matizar algunas cosas para que no sea tan injusto, etcétera. Eso sería quitarle la realidad del capitalismo, es lo que se nos viene encima, no lo que hemos tenido hasta ahora. Lo que hemos tenido hasta ahora ha sido porque había un bloque soviético en un momento dado y un capitalismo, ¿no? Entonces había que hacer un sistema intermedio de transición para atraer a la gente al capitalismo, y eso pasó en Europa hasta la caída del muro de Berlín. Entonces, a razón de eso, es lo único que impera es un sistema, y lo que va a venir ahora o lo que está por venir es realmente la verdadera cara del capitalismo. No las ayudas sociales, no la sanidad pública, no la educación gratuita, etcétera, ¿no? Entonces, en Grecia no se está hablando en ningún sitio, y bueno, que yo quería dar esa puntilla, decir, estamos con vosotros también, y en Grecia se están realmente montando cosas también muy interesantes, ¿no? Pues enlazando así a nivel internacional, ahora en el contestador de la radio, pues una oyente nos dejaba una información sobre las acampadas de Francia. En Bayona, pues ya el ayuntamiento, el alcalde, quería desalojarlos y que no podían estar en la plaza, y entonces abogados han impugnado, han estado hablando y han creado ya jurisprudencia, porque según la Constitución francesa permite las acampadas en las plazas. Entonces no van a poder echar a... Han abierto ya la vía legal para que sea una intervención ilegal en caso de que haya desalojo de las acampadas. Nombraba que había, pues, la Plaza de la Bastilla, en Po, en Montpellier, en Bayona. Entonces, que bueno, que no solo estamos en el Estado español, exacto, así, la gente en la calle, y que aquí han abierto ya una brecha de rollo, porque aquí también se ha ido una cosa machacona en los medios de comunicación, es cómo se permitía tantos días la acampada. Pues bueno, las plazas son de uso público, y el uso público que en este momento la gente quiere hacer es realmente relacionarse y reivindicar ciertos aspectos que nos afectan a todos y a todas en nuestra vida diaria, y entonces que siendo una plaza pública tampoco te pueden echar. Y bueno, pues aquí han abierto la brecha. No, pueden, como me decía un pibe el sábado, el día de reflexión, que supuestamente iban a desalojar Plaza Cataluña, que decía que bueno, te pueden prohibir o pueden evitar que acampes, pero no te pueden prohibir circular, ¿no? Si vas por la plaza moviéndote, ¿no? Es como cualquier persona, no te pueden echar por circular por la plaza, ¿no? Que es también la trampa, ¿no? Sí, te pueden decir, no, aquí no puedes meter una tienda de campaña, pero no te pueden, lo que no te pueden prohibir es circular por la plaza, ¿no? Y tampoco te pueden venir a reprimir cuerpos policiales sin placa identificativa, sin número, y sin embargo no está habiendo represalias con respecto a eso. Con lo cual, lo de la legalidad también eso, se coge con pinzas, ¿no? Muchas veces ponemos la lupa o ponen la lupa en lo que no les interesa para intentar acallar las voces que no les interese, y todo lo demás directamente, pues. No, pero ellos se pueden agarrar a la legalidad diciendo que estás entorpeciendo, ¿no?, la vida de el derecho a la circulación de otra gente, poniendo una tienda, poniendo, ¿no? Se agarran a eso, que estás entorpeciendo, que la gente quiere pasar y no puede. Sí, sí, sí. Bueno, sacas la tienda y circulas. Al circular no te pueden prohibir. Si vas con uno por la plaza caminando, ¿no? Pero yo creo que es más o andando. Es que el debate este de legal o ilegal, yo creo que es más si es legítimo o ilegítimo, ¿no? Porque si entras ya en el rollo legal o ilegal, estás entrando en su trampa. No, pero ni siquiera, porque ellos mismos se asaltan. Por eso lo digo. No, pero nosotros sí, ya sabemos que a mí las leyes me dan igual, pero yeah, yeah, para ellos no, ellos se agarran dentro del derecho. Su legitimidad está, ¿no?, basada en el relativo cumplimiento de esas leyes que ellos han aprobado. La cosa es que si realmente las aprobasen, ellos mismos tendrían que ser los primeros que se fueran a su casa. Yeah, yeah. Eso para empezar, ¿no? El CAMS, los casos Gürtel, los sindicatos en Andalucía, o sea, toda esa gente se tendría que haber pirado, bueno, empezando por Fraga, por supuesto, ya hace tres décadas ya. Mira. Bueno, no me hables. El dinosaurio. Me hierve la sangre, o sea, que un tío, un criminal como Fraga sea el padre de la Constitución, bueno, dejémoslo. Nos vamos, que nos queda un minutillo, gracias a la gente de Badalona. Gracias a vosotros. Aquí tenéis la puerta abierta para cuando queráis venir cualquier miércoles, ya sabéis, aquí el programa que pasa en el mundo, 91.4 de la FM, para Barcelona alrededores, Radio Libre de Barcelona, www.contralanda.org, emisión por internet, y bueno, supongo que seguirá el especial que la compañera ya ha desayunado y vendrá a hacer el relevo. Recordar también que este próximo domingo 19 pues hay la llamada a una manifestación unitaria de todos los indignados e indignadas, que saldrá a las 5 de la tarde de Plaza Cataluña, y bueno, hacer un poco más de ruido y que nos hacernos intentar oír, ya que vemos que se escapan con helicópteros para no escucharnos. Pues bueno, vamos a dar un paseíto por toda la ciudad y que visualizar toda la gente que está harta de todo este sistema. A incomodarlos desde las calles. Y ahora que se ha formado un nuevo grupo indignado de la gabardina. Indignados de Armani. Bueno, no les invitamos. Eso que vayan a Antena 3 si quieren. Bueno, y nos vamos ya, que ya nos hemos pasado la hora. Gracias otra vez a la gente de Badalona. Nos escuchamos el miércoles que viene y nos quedamos con algún temilla para acabar. Pues venga, nos vamos a despedir con el Noi del Sucre, el ex cantante de Los Muertos de Cristo, y vamos acá a escuchar la canción Los Miserables. Venga, salud. Salud. Salud. Sobre